la música del país en el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Arranca Que suene Farco, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí estamos con Ignacio Aguilar en la producción y quien les habla, Ana Clara García, en la conducción. Arrancamos escuchando Ataque de Pesadilla, de la banda Isla de Mujeres, que estuvo tocando en el último Encuentro Nacional de Mujeres en Trelew. Farco. Y nos vamos a La Pampa. Radio Kermés nos hace rapear y rockear. Hoy, desde Radio Kermés, presentamos a la banda de la ciudad de Santa Rosa, Que esto que el otro. Rimas y latas para matar la resaca. Vida barata, las alhajas no me agasajan. Planeando jugada, metiendo uña a las cartas. Espuma en la fresca, compasa en la garganta. Rimas y latas para matar la resaca. Vida barata, las alhajas no me agasajan. Planeando jugada, metiendo uña a las cartas. Espuma en la fresca, compasa en la garganta. Dame el micro, que convierto todo en un delirio. Entra el MC con menos equilibrio. Pasado de potente, pero sin pedir auxilio. Me gustan las mujeres rubias con cuerpo de vidrio. Tujero, fijo, aunque el litro fede el filtro. Siempre necesitamos más de lo mismo. Corro el riesgo de cederme. Puede que la pase bien y mañana de nada me acuerde. Mi destino está arruinado por culpa del escabio. Y otro paso, el que roza mi labio. En la mente, un cóctel interminable. Como este caso y como el fácil rechazable. Ey, vos, controla tu verbo. Que lo que salga de tu boca lo tenés que hacer vos. Trago grueso ante lo adverso, ante lo tenso. Necesito de esto para sentirme fresco. me encanta, pero a que llueva pa' sacar la reposera en la vereda. Con flores en la terraza, que gotee lo que quiera, que acá siempre es primavera. Rimas y latas para matar la resaca, vida barata, las alhajas no me agasajan. Dañando jugada, metiendo uña a las cartas, espuma en la fresca, comparsa en la garganta. Rimas y latas para matar la resaca, vida barata, las alhajas no me agasajan. Dañando jugada, metiendo uña a las cartas, espuma en la fresca, comparsa en la garganta. Presentamos a la banda de la ciudad de Santa Rosa, Que Esto Que el Otro. La banda integrada por Colo Sánchez y Julián Flores en voces, Nicolás Rodríguez en guitarra, Agustín Sánchez en bajo y Lautaro Sánchez en batería. Vienen en busca de su identidad, fusionando hip hop, funk, rock, entre otros. A principios de este año, emprendieron el arduo trabajo de grabar su primer disco, bajo la producción de Mauricio Ponce, en su estudio La Gran Ruta Records. La masterización estuvo a cargo de Facundo Rodríguez, de Estudio Quark. El mismo es reconocido por trabajar en diversos proyectos discográficos con bandas como Divididos, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Bersuit Vergarabat, Andrés Ciro, entre otros. El arte de tapa está bajo la coordinación en conjunto de Facundo Di Napoli y Ramiro Acciari, dos artistas gráficos santarroceños radicados en Buenos Aires. Su primer material está compuesto por 6 temas, de su autoría, y resume el trabajo realizado por la banda en su corto periodo de tiempo. Que Esto Que el Otro nace a mediados de 2016 en el Barrio Sur, Plan 5000, y su primera presentación en público fue en enero de 2017, en formato quinteto. Luego, a fines de marzo de este año, se suma Julián Flores para darle a la banda el dinamismo de tener 2 voces y poder plasmarlo en la grabación de su primer disco, Rimas y Latas, nombre del primer material y de su corte de difusión. Ya se encuentra en su canal de YouTube y en plataformas como Spotify. Hoy, desde Radio Kermés, presentamos a esta banda de la ciudad de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, Que Esto Que el Otro. Los muchachos del barrio Artur, el camino se hace con flash y flush. El destino se aborda mis rules, soledad con rimas, lo que digo es true. Colgado en un loop, le doy luz a mis renglones. Elegí rap, flow y cobollones, y no quiero saber si hay más opciones. Estoy para ello en distintas situaciones. Te acepto, va, cada una de sus decisiones. Cosa que se disfruta, el universo en piones. Fíjate lo que pasa cuando uno se dispone de tiempo y errores, corregimos para ser mejores. Y ahí vamos con más canciones, y el fuck en cada track para esos clones. De llaves la ginebra, de alcohol es el motor, y si quiero tanto al tú es porque acá estoy mejor. Los muchachos del barrio al tú, el camino se hace con class y flush. El destino se aborda mis rules, soledad con rimas, lo que digo y true. Y los muchachos del barrio al tú, el camino se hace con class y flush. El destino se aborda mis rules, soledad con rimas, lo que digo y true. Lo que quiero imaginen pa' conseguirlo empujo el carro. Tengo sucia las aguas porque el camino fue de barro. De chico que he visto con visera pa' atrás o recto. Pasan los años y sigo con el mismo aspecto, haciendo lo que para mí es correcto. Aguantando golpes en el trayecto, ningún choque me dejará incompleto, porque con mi compañero yo me complemento. Rapero desde el primer julio hasta el último julio, costumbre de salir, escabio de los tugurios en el bar. Somos los que salimos últimos cuando el alma arde, se calma con pulidino. Borracho pero tranquilo, no me pongo agresivo, a no ser que te haga activo con alguno de los míos. Si te haces el cocorito, pero se pasa este ruido. Si no me jodo, me mantengo lejos de los míos. Si pierdo la concentración, freno y me armo uno en el termo. Está la birra que me tomo, sé que tengo una misión, aunque no la descubro. Solo sé que rapear es mi prioridad ante todo. Y los muchachos del barrio al tú, el camino se hace con class y flush. El destino se amola mi rule, soledad con rimas, lo que digo es true. Y los muchachos del barrio al club, el camino se hace con class y flush. El destino se aborda mis rules, soledad con rimas, lo que digo es true. Radio Kermés 106.1. Seguimos el viaje en Córdoba. Radio Tortuga nos presenta a la siguiente agrupación. Música. Desde Radio Tortuga, de la ciudad de Altagracia, vamos a escuchar a Triciclo, un trío de rock denso y sonido elaborado. Triciclo está integrado por Fernando Paré Vallejos en batería, Santiago Silva en bajo y Juan Moreschi en guitarra y voz. Es el guitarrista quien nos cuenta un poco más sobre este poderoso trío. Triciclo es una banda originada a fines del año 2013, principios del 2014, que se podría enmarcar dentro de lo que es el género del stoner o desert rock. Somos oriundos de la ciudad de Altagracia, una ciudad ubicada a 40 kilómetros al sur de Córdoba capital. Nos interesa mucho habitar con nuestra música circuitos generados a partir de la autogestión, circuitos construidos desde los lazos de las redes comunitarias, por lo que nuestra música queda siempre circunscripta a las características y condiciones que se pueden establecer en lugares que portan estas referencias. A lo largo del recorrido de la banda hemos ido atravesando diferentes mutaciones, hemos ido cambiando de bajista, pero siempre conservando el formato de power trio, dándole a las canciones, a las improvisaciones, un tinte compositivo muy, muy denso, espeso, con muchas saturaciones, efectos, con pasajes muy climáticos, con riffs muy pesados, afinaciones bajas. Nuestra música se puede escuchar en Bandcamp, buscándolo como Triciclo Banda, y si no, también pueden encontrarnos en Facebook como Triciclo Banda. Esto fue Triciclo. Del disco Barro escuchamos primero la canción Niebla, y para despedirnos suena Rastros. Soy Marcelo Riol para Radio Tortuga de Altagracia, provincia de Córdoba. nos vamos a la Patagonia. FM Che nos trae a la banda invitada por Roger Waters para ser telonera en sus shows por la Argentina. Puel Cona. A continuación, escucharemos Antu Raimi. Sueños que nos advierten, que gritemos fuerte, que este mundo no es tan gris, que lo que vivimos no es un accidente, que vencer es sonreír. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Pasado que esconda angustias y dolores, el oscuro resistir. Abuelas que nutrieron el camino presente, rebeldía de existir. Como si fuera un sol naciente, de a poco volviendo a ser fuerte. Roger Waters es una leyenda de la música, ¿no? Porque de la gente que todavía, de estas leyendas que todavía viven, es uno de los más convocantes, es fundador de Pink Floyd y actualmente está haciendo una gira histórica por realmente por todo el mundo y se presume que es una de las últimas, si no es la última, ¿no? Así que por eso también está siendo muy convocante y bueno. Nosotros hemos tenido el gusto de que nos invite como Puel Cona, pero creo que lo que más alegría nos da también a todos los que nos gusta su música y que admiramos además su militancia política es que él se referencie con el pueblo mapuche aquí en nuestro país, ¿no? Porque es algo que él está informado, bueno, que ha tomado mucha trascendencia a nivel nacional e internacional. Y de alguna forma su intención de invitar a un artista mapuche o una banda es el tema de difundir lo que está pasando con nuestro pueblo, de darnos una voz, de darnos una exposición, que de otra forma los medios masivos de comunicación solamente sacan noticias muy manipuladas y siempre con la condición de estigmatizar. Por eso creo que también Como bien decía, hay mucha gente que está alegrado, que nos ha saludado y eso nos llena siempre de Nehuen. Y hay un montón de gente que no le cayó bien justamente porque tiene que darle visibilidad a un trabajo, un grupo que es mapuche y que reivindica cosas que a ellos no les gustan, ¿no? Y sí o sí no han tenido que dar espacio en un montón de medios masivos. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una semana más recorriendo el país con Que Suene, el programa musical del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y nos estaremos escuchando la próxima semana.